para una cantante de esas que nadie conoce excepto yo, creo yo. La conocí en Japón. Es una mujer muy adulta, madura del jazz. Se llama Yasuko Agawa y viene cantando jazz desde 1975. El larga duración se llama T42, lo conseguimos en Japón para ustedes. Y bueno, este fue lanzado en el 97 y hay un cover muy lindo de un clásico de Irving Berlin del año 46 que fue escrito para el teatro de Broadway, en este caso para la cantante y bailarina Ethel Merman y para Ray Middleton. They say it's wonderful. Ellos dicen que es maravilloso. La japonesa Yasuko Agawa. They say that falling in love is wonderful. It's wonderful. So they say. And weeks, a moon up above is wonderful. It's wonderful. So they tell me. I can't recall who said it. The thing that's known muy habitual la unión del jazz y del flamenco. Lo hemos conocido por Tomatito, Michel Camilo, por John McLaughlin, Paco de Lucía, Aldi Meola, y en este caso es Chano Domínguez, que lleva a Antonio Lizana. Después de unos trabajos mucho tiempo, el pianista Chano, y está consolidado junto al cantautor, gran saxofonista Antonio Lizana. Son diferentes generaciones y han escogido estándares de jazz clásicos, pero con ese sonido español tan bonito. Esta es una de las canciones más representativas de los hermanos Gershwin, George y de Ira Gershwin, que hizo parte del teatro, y se llama But Not For Me. Artista invitado: Manuel Fortià, Marc Miralta. El trabajo Standards del año 2022. Hay que buscarlo. Y en la venta pone esto anticuario, esta gran cazuela que tiene más de 500 años. Dicen que hay crisis, pero no para mí. Que no hay futuro, pero no para mí. Desde que te encontré, no me parece bien. Y es que has puesto mi vida del revés. Qué malos tiempos, pero no para mí. Que hay mil peligros, pero no para mí. Desde que te encontré, no me parece bien. Y es porque has puesto mi vida del revés. Tremenda, que comenzó en los 60s, que se hizo muy famosa y pues que en los 70s tuvo un trabajo increíble, este Keeper of the Castle, que llegó a los 10 primeros lugares de popularidad, y entre estas canciones este sencillo del grupo de Four Tops, que fue número 1 en el año 1973, Ain't No Woman Like the One I've Got, no hay una chica como la que yo tengo. Every day the sun comes up around her, she can make the birds sing harmony. Every drop of rain is glad it found her, heaven must have made her just for me. When she smiles so warm and tender, a sight for sore eyes to see. Down I'm going, put a little music in my Southern Orchestra es parte de los arreglos de Nerlo Poggi. Ha producido más de 20 trabajos en los últimos 10 años y ha colaborado con artistas italianos de la talla de Mario Biondi, también de Matt Bianco, Sarah Jane Morris, Wendy Lewis, Tom Gable. Y bueno, este es un proyecto con Luigi Di Paola. Es un trabajo increíble, se lo recomiendo. Lanzado el 22 de abril de 2022 en Italia de Soul Train Orchestra. Y el tema It's Gonna Be All Right con Frankie Lobeck. Menos conocida de este trabajo de Michael Jackson, Thriller, pero que me parece absolutamente divina y que fue escrita por Rod Temperton, es esta, que se llama The Lady in My Life. Hasta hace poco el larga duración más vendido en toda la historia de la música, puesto que le quitó el grupo The Eagles con los grandes éxitos, los de Hotel California. Pero esta canción en particular le suena súper lindo a Michael Jackson. The Lady in My Life, la mujer de mi vida, de larga duración, Thriller. Love will shine. give you all. Oh, baby, in my life, let me be your baby. Always, all over, baby, all over, all over. Stay back with me. Let me touch you, girl. Stay back with me. All over, all over, all over, all over, all over, all over, all over, me. Viernes lanzó Dijavan, el nuevo sencillo de su carrera. Sigue siendo brutalmente inteligente en música, en composición y sobre todo en la dificultad de sus armonías. No Mundo de Paz fue lanzado en todas las plataformas digitales y es el álbum número 25 de su carrera. Es también de autoría del cantante como otros 23 y será lanzado el 11 de agosto con Javan, No Mundo de Paz. Vem ver a tarde, amor. Nunca tal esplendor fez-se notar com tanta resolução. Vem que o anil do amor e o sangue da paixão vamos tentar usando de toda cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer e avaliando em torno das coisas abstrair. Só nos faz perder pra que você possa me olhar e querer tudo de novo e contar com o que vai ter e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver aquelas noites de verão de mãos dadas por aí retomar o que era bom, mas se não quiser sair deixa. Das coisas abstrair o que só nos faz perder, pra que você possa me olhar e querer tudo de novo, me contar com que vai ter, e no sal de um beijo novo ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. Esther Phillips, pues, fue una mujer que murió muy joven de cáncer, con una voz muy rebelde. Ella comenzó en el jazz, pero terminó en los 70s haciendo lo que hacían los artistas de la época y haciendo disco. Su canción más representativa en disco es de una mexicana que se llama María Grever y se llama Cuando vuelva a tu lado, que grabó Luis Miguel y muchos otros. Pero la versión en inglés era What the Difference a Day Makes. Y pues esta canción llegó a los 3 primeros lugares. Siguió con esta onda y no le funcionó más, pero pues incluyó un trabajo inolvidable con Michael Brecker, con la producción de Creed Taylor. Y bueno, aquí está de su trabajo For All We Know, se llama el disco, perdón. Y este es el clásico de Nat King Cole, Unforgettable, versión de disco de Esther Phillips. Unforgettable, though neon, like a

y pues tiene un track de 15 minutos dividido en 4 segmentos que no les voy a poner. Eso se llama The Valleys of Valhalla, del trabajo A Pauper in Paradise, de Gino Vannelli, 1977. Llegamos al final de las canciones que a mí más me gustan con un artista que hoy en día vive en Madrid y que nunca me imaginé poner en este programa, pero alguna vez oí la canción y la grabé por Shazam y no podía creer que era el sonido de él porque no tiene nada que ver con su propuesta de reggaetón. Es un sonido un poquito más soul, un poquito menos urbano, y es una canción pues que es muy exitosa como él.